Miles de personas mueren cada día ligadas a las cadenas de la ignorancia y el pecado. Amigo, con seguridad, a tu alrededor existen muchas personas que no han conocido y que no conocerán todavía a Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? ¿Tenemos alguna responsabilidad? ¿Estás haciendo algo o estás con los brazos cruzados? Amigo, son algunas de las preguntas que responderemos hoy en Código Abierto, que inicia de esta manera. Código Abierto está en el aire, amigos, y Código Abierto con seguridad también está en tu vida. Para ti que nos estás sintonizando por el internet, por la radio, por la TV, queremos decirte que tú eres la persona más importante para Dios y para este programa también. Lo hacemos todo esto con mucho cariño, con el único propósito de crecer juntos en la gracia y en la misericordia de Dios, estudiando su palabra. Estamos ya en la lección número 7 y hemos pasado a la mitad de este trimestre, que es un tema espectacular: el papel de la iglesia en la comunidad. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es justamente que Jesús deseaba su bien. Y para esto tenemos invitados especiales en nuestro set, que te los voy a presentar, los vas a conocer, y vamos a comenzar por este amigo que está a mi lado. Juan, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación nuevamente. Estoy muy feliz de poder volver a estar aquí y de analizar también la palabra de Dios, de escudriñar sus escrituras. Excelente, gracias por aceptar la invitación. Tenemos al medio alguien que es de la casa, un amigo, pastor Omar. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy. Estamos siempre al servicio de la iglesia. Gracias por la invitación y vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Excelente, pastor. Y bien, Claudia, no podía faltar. Aceptó nuevamente la invitación. Bienvenida a Código Abierto. Sí, una vez más acá. Un gusto estar acá y viendo amigos también. Y qué gusto es compartir la palabra de Dios en este programa. Excelente. Muy bien, pero antes de abrir la palabra de Dios y para que ella nos transforme y nos dé las lecciones que está preparada, vamos a pedir la dirección de Dios. Y para esto vamos a hablar con nuestro Padre Celestial mediante la oración. Voy a invitar a Claudia una vez más que nos dirija en esta oración. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este hermoso día. Señor, en este día, Señor, te queremos pedir que tu Santo Espíritu, Señor, colme este lugar para poder comprender tu palabra. Que nos pueda dar la sabiduría, Señor, para impartir tu palabra. Y así también te queremos pedir una bendición especial por las personas que nos están viendo, Señor. Acompáñanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Estamos en el sector denominado el marco temático de nuestra lección. Pastor Adonirán, bienvenido una vez más. Gracias, Waldy. Contento y feliz de compartir el set con Omar, con Juan y con Claudia. Dispuesto a responder las preguntas, tal vez si hubiese, de la lección. Estamos ya en el centro de nuestra lección y vamos a ver a Jesús deseando el bien para las personas de aquella época y también para ahora, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, pastor, no quiero quitarle más el tiempo porque queremos dejarlo con su espacio, el marco temático. Adelante, pastor. Nunca se oyó de labios de Jesús una expresión más conmovedora ni de más tierna solicitud como la que está registrada en Mateo capítulo 23. Es con el mismo tierno anhelo que el cielo contempla a todos los perdidos. Casi había llegado el momento cuando Dios debería rechazar a los judíos como pueblo escogido. Muy a su pesar, el cielo los abandonaría a sus propios caminos perversos y a su triste fin. Ahora, notamos a Jesús que cabalgaba sobre un asno por sobre la cresta de una colina desde donde se veía Jerusalén. Se oyen gritos de alabanza al Rey que viene en el nombre del Señor, junto con ecos de esperanza que declaran paz en el cielo y gloria en las alturas. En medio de esta entrada triunfal, Jesús, al acercarse a la ciudad, se detiene y llora. permítame hacer ahora el contraste entre Jesús y la historia del profeta Jonás, quien vivió 900 años antes, quien en forma renuente obedeció el mandato de Dios, muy poco preocupado por el bien de los habitantes de Nínive. Jesús se acerca a Jerusalén con una carga en el corazón, que ellos pudieran tener la salvación que Él ofrece y a tan alto precio. La actitud de Jesús ejemplifica abnegación, preocupación, siempre deseando hacer el bien de la gente. Ahí está el título de la lección. Dios quiere que por su gracia nosotros revelemos la misma actitud de Jesús hacia los perdidos. En el estudio de esta semana veremos el principio, el de todas formas, que debemos tener en cuenta. ¿Cómo? Recordemos, el leproso se acerca a Jesús y ruega ser sanado. La costumbre dice que este hombre debería estar aislado. Jesús, el limpio, lo toca y de todas formas lo sana. Pedro niega a Jesús 3 veces durante su juicio. Después de la resurrección, habiendo escudriñado el corazón de Pedro, Jesús lo restaura a su servicio de todas formas. La iglesia de Dios en Corinto no apreciaba la autoridad y la influencia de Pablo. De todas formas, Pablo le sirve. Este principio, de todos modos o a pesar de, es esencial para revelar el carácter de aquel que desea su bien. Esta regla de oro es básica para un ministerio que piensa primero en lo que es bueno para aquellos que estamos sirviendo, a pesar de o de todas formas, en vez de ver lo que beneficia a nosotros. Por eso Jesús nos revela que nuestra actitud frente hacia cierta clase de personas debe ser el mostrar amor y ser bondadosos con esas personas, a pesar de hecho que ellos odien o sean nuestros propios enemigos. Nota también que Jesús vincula estos actos y actitudes con el carácter mismo de Dios. Cuando estuvo en la tierra, Jesús no pensaba en sí mismo. Él trataba de hacer bien a otros. Y la iglesia de Cristo, que es su corazón y sus manos, nosotros, ama a esta gente, ama a la iglesia y que realmente desea que nosotros hagamos como Él. Dios te bendiga. Adelante, Waldi. Amigos, estamos en Código Abierto. Pastor Adoniram, gracias por ese marco temático tan bonito de la lección. La número 7, ¿no? El título muy sugestivo, Jesús deseaba su bien. Pero para esto, antes de comenzar a hablar de este tema como tal, y para romper el hielo, para que nos conozcamos un poco más, para que los amigos nos conozcan también, ¿alguna vez ustedes se arrepintieron de algo que han hecho? ¿No? Ya sea de chiquitos, recientemente, no sé, ahí están comenzando a pensar, vamos a ir por Claudia, a ver. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste, Claudia? Una vez le grité a uno de mis compañeros y en ese momento de euforia, claro, no sientes nada, ¿no? Pero ya cuando llegué a mi casa era, ¿por qué lo dije? Porque en verdad él igual me respondió de mala manera, pero fue porque yo le había hecho. Entonces le pedí perdón, pero a pesar de eso, el hecho de haberle gritado fue algo que marcó mi vida, ¿no? Y a la próxima ya pienso un poquito más para responder esas cosas. Y yo creo que sí me arrepiento de eso. Excelente, ¿no? ¿Y tú, Juanito? Bueno, me arrepiento de muchas cosas. Sí, igual que yo, que muchos, con seguridad. Así es. Pero, bueno, yo creo que el mayor arrepentimiento que yo tuve fue cuando, en cierto momento, al igual que Claudia, estábamos discutiendo con mi mamá. Y yo le grité y me gané una cachetada justo aquí en la boca, entre la boca y la mejilla. Y bueno, ahí sí yo me arrepentí de haber tal vez intentado estar al nivel de mi mamá, ¿no? De mis padres. Después de eso ya nunca más. Es parte de la vida, no debería ser así, pero es parte de la vida. Pastor, ¿alguna experiencia? De muchas cosas hay que uno que arrepentirse, pero de algo que me marcó y como que es difícil superarlos cuando vivíamos en una casa, en un distrito X, y la dueña de la casa era una señora muy católica con su esposo. Entonces ella, un día le detectaron cáncer. Y decíamos, le vamos a predicar, le vamos a predicar. Y murió. Nunca le hablamos del amor de Jesús. Y luego, ahora dijimos a su esposo, viejita, ¿no? Vamos a hablar, preparamos todo. No hubo el tiempo y también murió. Y de eso nos arrepentimos, de nunca haberles compartido el amor de Dios, la fe que nosotros teníamos. Vivíamos en la misma casa. Y con mi esposa nos golpeamos, decíamos, ¿cómo no le hemos hablado? Murieron los dos, ¿no? Ahora vamos a ir con la hija, ¿no? Que tenía su hija, para vamos a hablar del amor. Y vino el cambio ahí. Pero le regalamos discos del Pastor Bullón, bastante material le dejamos para ella. Pero nos arrepentimos de no haber compartido nuestra fe con esos dueños de casa que lamentablemente por motivos de salud descansaron. Muy bien, ¿no? Qué interesante lo que estamos hablando, porque hay cosas de las que hemos hecho y nos arrepentimos, ¿no? En el caso tuyo, que hablaron, discutieron, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que no hemos hecho y también nos arrepentimos. Amigo, ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar justamente un pasaje bíblico que se encuentra en Jonás, dos capítulos, el 3 y el 4. Pero, ¿por qué con este personaje empieza esta lección, pastor? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué características tenía este personaje tan interesante en esta lección? La Biblia, la lección empieza hablando de Jonás, ¿no? Jonás era una persona interesante. Cuando Dios le llamó para que él vaya a predicar a Nínive, no quiso. Tomó otro camino, se fue, tuvo experiencias interesantes, naufragó, la tiraron al mar, un pez vino, se lo comió, estuvo 3 días en el pez, se arrepintió, volvió. Y fue para predicar para Nínive. Interesante que el mensaje que él predica en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, podemos ver, él predica la destrucción que va a venirse dentro de 40 días. Él no predica un sermón de arrepentimiento, de decir, busquen a Jehová, alábenlo a Él, Él es misericordia. No, dices, en 40 días esto va a ser destruido. Entonces, la estrategia que él usó para predicar a Dios era tan buena que todo el mundo se arrepintió, todo Nínive se arrepintió. Hicieron ayuno, se vistieron de cilicia, rasgaron sus vestiduras, etcétera, ¿no? Interesante, ¿no? Hay cosas que vemos también en este personaje que se arrepiente, ¿no? Un mandato de Dios. No, que allá después se arrepiente, cuando llega ahí también se arrepiente de ciertas cosas. Interesante este personaje, ¿no es cierto, Juan? Así es. Tal vez la característica principal de Jonás que nosotros vemos es una persona que tenía esas ganas de ver, ¿no? Cómo caería fuego del cielo o cómo Dios destruiría a la ciudad de Nínive. Interesante notar que él nunca fue con ese pensamiento de decir, ojalá se arrepientan y cambien, para que así Dios los pueda salvar, sino que él iba con el pensamiento de, voy a ver cómo Dios destruye una ciudad entera, con más de 20.000 habitantes, entonces voy a ver cómo esa ciudad arde, cómo se destruye. Y el relato bíblico muestra que hasta se puso en una parte tal vez donde podía ver alta, ¿no? Donde podía ver el panorama completo de la ciudad para ver cómo se destruía. Pero todos sabemos que esa no es la actitud correcta, ¿no? Claro, ya me imagino ahí a Jonás, tal vez, ¿no? Ahora, con sus pipocas, ¿no? Su soda, esperando la mejor película de su vida, ¿no? Él tenía un pensamiento tal vez erróneo, ¿no? De lo que realmente Dios quería para esas personas. ¿Qué más podemos aprender de este personaje? Y lo más interesante de Jonás es, cuando ya hizo el trabajo que en verdad el Señor le estaba dando, a pesar de que él quería la destrucción de Nínive, ¿él qué pasa, no? Se llega a la parte alta y no pasa nada. Más bien se arrepienten, como decía el pastor, pasa todo, ¿no? Y él se enoja. No, y esa es la parte que me llama la atención de Jonás y dice, pero Señor, si tú me has dicho que los ibas a destruir, ¿qué pasa ahora? Y es bien impulsivo, ¿no? El personaje, que se enoja por el hecho de no haber destruido la ciudad. Entonces, a veces nosotros igual podemos estar un poco como Jonás, ¿no? ¿Por qué a esta persona que le va, bueno, que es tan mala, le va tan bien? Y nosotros podemos decir, yo sé que yo soy bueno y no me va, yo que voy, ¿no?, a la iglesia. Exacto. Que guardo, que ayudo. ¿Y qué pasa conmigo? Entonces, posiblemente tengamos un poquito de Jonás en nuestro corazón también, ¿no? Cuando vemos esas cosas. un poquito. Hay que pensar en eso, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Que Jonás no entendió bien su misión. Él no entendió su misión. Su misión era ir a salvar, mostrar la misericordia de Dios. Pero solo él fue a decir, va a ser destruido. Y él esperaba esto. Después que Dios no destruye, él ve la misericordia de Dios, ve el lado de Dios, se enoja. Se enoja, ¿no? Incluso él desea morirse. Tanto fue su enojo con Dios. A veces, lo que decía Claudia, somos así, ¿no? O sea, a veces somos un poquito maliciosos nosotros. Y pasa que algunas veces con la victoria del amigo, no, para nosotros la victoria del amigo es derrota. Y sus derrotas del amigo para nosotros son victorias. A veces somos así. Y aquí Jonás nos muestra eso, ¿no? De que la misión de Dios es otra. Dios procede de otra forma. Correcto, ¿no? En este contexto que estamos hablando de Jonás, ¿deseaba el bien de quién? ¿Del pueblo o de Jonás? Jonás deseaba su propio bien. Jonás deseaba, tal vez celoso de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, celoso él de esto, deseaba ver cómo Dios destruiría a un pueblo pagano. Pero la lección nos muestra también un contraste, ¿no es así? Y nos muestra también cómo Jesús entiende, como el pastor decía, cómo Jesús entiende su misión. Jonás no entendía su misión. Su misión era la de llevar la salvación a un pueblo pagano. Y tal vez celoso por esto, Jonás desea ver total destrucción de ellos. Correcto, estamos hablando justamente de un tema que creo que nuevamente nos va a llamar a que recapacitemos y a la acción, ¿no? Jesús desea el bien y nosotros como sus representantes en este mundo, como cristianos, tenemos dos actitudes, ¿no? O tomar la actitud de Jonás muchas veces o tomar la actitud de Jesús. Pero yo quiero que piensen en la siguiente pregunta. Yo me acerco a una persona, pero ¿y si esa persona no quiere escucharme, qué debo hacer? ¿Alejarme o insistir de todas formas? La respuesta en el siguiente bloque, amigos. Estamos, amigos, en la lección número 7 y estamos estudiando de que Jesús desea el bien de las personas, ¿no? Pero nos íbamos con una pregunta a la pausa, Juan, y ya, con seguridad ya tengo la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo la actitud de Jesús? Me quiero acercar a esa persona, quiero hacer el bien, pero esa persona me rechaza, no quiere. ¿Cuál es la actitud ahora? ¿Insistir de todas formas? O bueno, ya hice mi parte y me voy. Bueno, yo creo que podríamos sentirnos tal vez hasta identificados, ¿no? Tanto con Jonás como con Jesús a la hora de responder esta pregunta. Porque si nosotros decimos, muy bien, yo ya le hablé a la persona, ya le hablé a mi amigo, supongamos, ya le hablé, le expliqué todo el plan de salvación, el gran conflicto entre el bien y el mal, él no quiere, bueno, yo ya hice mi parte, sería como dejarlo colgado, ¿no? Sería como dejarlo colgado y tal vez, hasta por qué no decirlo, esperar su destrucción, ¿no? Yo me voy a salvar. Él no quiso, entonces voy a, al igual que Jonás, esperar su destrucción. Correcto. Pero lo que nosotros deberíamos hacer es tomar el principio, ¿no? Que dice, de todas formas, aunque él no quiera, de todas formas yo tengo que continuar. Tarde o temprano, esta persona va a acceder y va a ser una ganancia importante para el reino de los cielos. Muy bien. Claudia, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan? Sí, porque como decimos, ¿no ve? Siempre llevamos la palabra de Dios, pero Dios aquí nos dice, de todas maneras, tú haz tu trabajo. Así como lo hizo con Jonás, ¿no? A pesar de que se lo tragó la ballena, de todas formas, fue y hizo su trabajo, ¿no? Entonces, lo que nos dice Dios, ¿no? De todas formas, a pesar de que no te quiere escuchar, pero ve. Háblale. Y eso es interesante porque algo parecido pasó en el colegio, ¿no? Ya pasamos del colegio, yo estudié en un colegio adventista y muchas veces ahora me encuentro, digamos, con estudiantes que ya pasaron por el colegio y decían, en colegio no quería escuchar de la palabra de Dios, no quería escuchar que nos portemos bien, pero ahora me sirve, ¿no? Y eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Quizás en su momento no quieran escucharte, no quieran ni siquiera saber nada, pero va a haber una oportunidad de que se acuerden y digan, ah, esa persona me habló y me sirvió de algo, ¿no? Y ese es el gran ejemplo que puedo ver. Correcto, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Estar en los zapatos de Jonás, ¿no? Ahí dentro de ese monstruo marino, ese gran pez, no era una ballena, ¿no? No dice la Biblia qué en realidad era, solo que era un gran pez, pero estar ahí todavía con vida, con todas esas cosas y decir, Señor, sácame, ahora quiero ayudarte, quiero hacer tu voluntad. Tal vez es alguna de las actitudes que muchas veces nosotros hacemos y cuando estamos en ese conflicto salimos, insistimos, queremos, no sé por qué ocurre esto con el ser humano, pastor. El ejemplo de Jesús es interesante, ¿no? Se menciona aquí acerca del leproso, cuando los leprosos vivían aislados, el leproso acerca a Jesús le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo tocó, la ley decía que no había que tocarlo, que eran inmundos, impuros, a pesar de que la ley decía Jesús tocó al leproso y le dio sanidad. También podemos ver que Pedro negó a Jesús 3 veces. A pesar de eso, Jesús lo amó, lo miró con amor, con misericordia, ¿no? Y también podemos ver aquí a la historia de Pablo. Pablo, ¿no? Tiene una historia interesante. ¿Qué es lo que hace él? Él predica. A pesar de eso, la gente lo rechaza. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Predicamos la palabra de Dios, hablamos del amor de Cristo. Hay mucha gente que no le interesa. Como que estoy perdiendo mi tiempo. Pero, ¿qué es lo que Jesús aquí me enseña? Que a pesar de eso, a pesar del rechazo, a pesar de la indiferencia, tengo que perseverar, tengo que perseverar. Bueno, llega un momento en que también la palabra de Dios nos muestra que tenemos que seguir avanzando, tampoco nos vamos a quedar, ¿no? Nos vamos a quedar, hay que seguir avanzando, pero nos motiva aquí, a pesar de, tenemos que, de todas formas, tenemos que seguir para adelante. Correcto, ¿no? A mí me gusta mucho un pasaje bíblico, ¿no? Estamos en Lucas, capítulo 23, verso 34, y vemos a Jesús ahí en los últimos momentos en su vida, ¿no? Y justamente aquí dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron, dice, entre sí, sus vestidos echando suerte. Imagínense, ¿no? Hasta en el último momento, Dios seguía abogando, estaba dispuesto a hacer el bien. ¿Qué tal esa actitud, Juan? Bueno, Jesús estaba siempre dispuesto a hacer el bien. Lo vimos en la anterior lección, ¿es así? Y vemos también que hay tal vez una regla de oro, ¿no? Todo lo que quieres que te hagan, hazlo tú a otros también. Correcto. Entonces, nosotros gozamos tal vez del conocimiento de la salvación. Ahora, la pregunta es, tú que sabes que eres salvo, o que vas a ser salvo, que puedes ser salvo, que vas a vivir por toda la eternidad, ¿no te gustaría que otra persona tenga el mismo conocimiento? ¿No te gustaría ver tal vez a tu familia, a tus amigos, junto contigo allá en el cielo? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, nosotros podemos seguir esta regla de oro, llevando a otras personas a Cristo. Así como queremos ser salvos, que otros también sean salvos. Un poquito profundizando lo que decía Juan, ¿no? Ese debería ser nuestro sentir. Pero ¿qué de aquellos que no nos caen bien? ¿Qué de aquellos que, entre comillas, nosotros lo vemos como si fueran nuestros enemigos, ¿no? Y aquí Jesús dice una cosa interesante en el capítulo 5 del Mateo, del capítulo 5, del 43 al 47, hacer el bien a aquellos que nos odian. Mucha complicada la figura. En Lucas 6, 27 y al 35 dice, amad a vuestros enemigos. Más complicado, ¿no? Amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos hacen el mal. ¿Cómo yo puedo evangelizarlos a ellos? ¿Cómo puedo hablarles del amor de Dios? ¿Cómo tengo que hacerlo? Por eso nos recuerda, de todas formas tienes que hacerlo. ¿Cómo? Tal vez no yendo a darle un estudio bíblico, pero mi testimonio tiene que marcar la diferencia. Eso es lo que Jesús hacía, ¿no? su testimonio predicaba. Entonces, mi testimonio tiene que hacer eso. No es fácil, pero una de las cosas que yo he visto, ¿no? Cuando nosotros sabemos perdonar, vivimos bien, vivimos más y vivimos mejor. El que sabe perdonar, vive bien. Correcto, vive en una paz, ¿no? Interior. Es interesante, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los que dejan las iglesias y no quieren saber nada del cristianismo es por causa de los cristianos, ¿no? En un anterior programa recuerdo bien la historia que nos contaste, ¿no? Hipocresía y demás cosas que miran, que piensan, que tocan las personas de afuera. ¿Por qué todavía no hay ese cambio en las personas, Claudia? Yo creo que es por el hecho de que no ha habido un cambio profundo en uno mismo, ¿no? Y justamente si las personas no quieren saber de la iglesia, es porque en ti no han visto a Dios, ¿no? Entonces eso nos llama mucho la atención a nosotros, ¿no? Nuestro cambio, el haber aceptado a Dios es genuino para nosotros. Entonces eso yo creo que es para cada uno de nosotros. Y si la persona, digamos, no quiere ir a la iglesia, es porque evidentemente, ¿no? Como cualquier cristiano también somos pecadores y tenemos nuestro carácter, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que ve más la gente? No la parte bonita, no la parte gentil que eres, sino la parte que mala de nosotros. Y yo creo que si nosotros reflejamos el amor de Dios, la gente puede ver eso. Pero si nosotros no tenemos un cambio genuino en nuestra vida, no vamos a poder reflejar ese amor que Dios quiere, digamos, ¿no? En nosotros. Muy bien. ¿Y será que de nosotros depende ese cambio? Podemos decir, bueno, desde mañana voy a ser buena gente, ¿no? Voy a repartir el pan al hambriento, hacer esto, todo el que venga por la calle voy a saludar. Probablemente podemos hacerlo, ¿no? Pero va a pasar un día, dos días y listo, nos olvidamos. Pastor, ¿cómo debería ser ese cambio? Tiene que nacer en nosotros el querer, decir, Señor, quiero esto. Y decir es, Dios, dame fuerza para que esto pueda hacer, porque Jesús es la fuente del amor. Jesús es la fuente de la misericordia y tengo que acudir a esa fuente. O sea, necesito, tengo que querer, voy a ir a esa fuente. Tengo que tomar la decisión de ir para allá para que yo pueda hacer esas cosas que estamos hablando, ¿no? Tener paz contra la gente. Es fácil, Waldi, cuando alguien te lastima, te dice cosas o miente en contra tuya, perdonar no es fácil. Pero ¿quién me da fuerza para perdonar, para poder amar a esas personas? Solo es Dios, solo es Dios. ¿Y cómo lo busco a ese Dios? Tengo que decir, Señor, mira, te voy a buscar, ayúdame a que yo no pueda recordar lo que me dijo, me hizo. Entonces necesito ir a esa fuente que es Dios. Por eso que el amor de Dios nunca deja de ser. O sea, Dios es puro amor y a ese amor tengo que acudir. Muy bien. ¿Qué le dirías, Juan, a los jóvenes de tu edad, ¿no? Ahí que están en la universidad, en el colegio, y que se topan con todo tipo de personas, ¿no? Que probablemente no le quieren prestar el trabajo, que están detrás de la chica que a él le gusta, etcétera, etcétera, y se convierten en un enemigo, ¿no? Que entra y me hace bullying por el Facebook y todo lo demás. ¿Qué ese también es un mandato para con ellos? Claro que sí. Ese es un mandato para todos en realidad, ¿no? Y no hay que olvidar también que Jesús describe toda la ley, dice, ¿no? En dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios como a ti mismo y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil, es muy difícil, pero como decía el pastor, tiene que nacer en nosotros ese cambio y buscar a Dios día a día para que ese cambio sea una realidad, no solamente una idea. Para aquellos que tal vez tienen ahí un enemigo, podríamos decirlo, busca a Dios. Mi consejo sería ese. Busca a Dios, busca que Él intente, bueno, que Él en realidad transforme nuestras vidas. Pero tengo que admitirlo, también hay personas así en mi vida, ¿no? Como todos. Pero buscar a Dios sería el consejo para que Él transforme nuestras vidas, para poder amar a esas personas, para que esa hipocresía de la que se hablaba también en anteriores lecciones salga de nuestra vida y mostremos un amor cristiano genuino. Correcto. Ese amor que Dios quiere que mostremos. Muy bien, Juan. ¿Qué es lo que más llega a las personas? Y les voy a decir de esta manera. ¿Lo que yo hablo o lo que yo hago? Creo que son ambas. Pero lo que más llama la atención es lo que nosotros hacemos, ¿no? Si nosotros en nuestro corazón tenemos algo malo, hacemos cosas malas, ¿no? Y la gente ve eso, ¿no? Y como decía Juan, ¿quién es mi prójimo? Creo que todos son nuestro prójimo, ya sea el que nos cae bien, el que nos cae mal, ¿no? Si queremos hacer el amor de Dios, hay que hacer las cosas para todos, no solamente para las personas que nos caen bien. Muy bien. Muchas veces no somos cristianos, somos cristinos, ¿no? Digo en el sentido de que en Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25, la palabra de Dios dice una cosa. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Incluso en el nombre de Dios hacemos grandes cosas. El Señor me ha dicho, mentira, no me ha dicho el Señor nada. El Señor me ha dicho que me aleje de esta persona, que no, Dios no tiene, Dios no procede así, ¿no? Dios no, en el nombre de Dios a veces decimos barbaridades que no van con lo que Dios pide, porque Dios es amor, y eso es lo que es muy difícil de comprender, Waldi. Para mí es realmente una lucha cuando hablamos que Dios es amor, o sea, el amor, tener paciencia, amar a aquellas personas que a veces no nos agradan, es complicado, pero tampoco nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir a esa fuente del amor para decir, dame fuerza. Y es un proceso que la única persona que puede cambiar nuestra vida solo es Dios. Correcto. Y vamos a ver justamente un capítulo en la Biblia que habla acerca del amor, ¿no? Primera de Corintios capítulo 13. Habla muchas cosas ahí del amor y qué es lo que deberíamos hacer. No sé, ¿qué es lo que más les gusta de ese capítulo para reflexionar en nuestra vida? Obviamente ponerlo en práctica primero nosotros e invitar a los jóvenes también que están ahí. Claudia. Lo que me llama la atención es solo una palabra, ¿no? El amor es paciente, ¿no? Yo creo que la paciencia es, Dios nos tiene que dar la paciencia para amar a la persona que no nos cae, ¿no? Yo creo que, yo me gusta esa palabra, ¿no? Paciencia. Muy bien, ¿para usted, pastor? Una sola palabra, el amor es incondicional, no tiene condiciones. Muy bien, Juan. Lo que más me llamó la atención del capítulo 13 es, tal vez la primera parte dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si yo no tengo amor y predico, puedo predicar, dar estudios bíblicos, salir a hacer obras comunitarias, pero si yo no tengo amor, no sirve de nada. Correcto, ¿no? Y eso es lo que hablaba hace un rato, ¿no? Algunos pueden pensar de esta manera, ok, tengo que hacer el bien, tengo que cambiar el mundo y desde mañana voy a hacerlo, ¿no? Y salgo, pero con mis fuerzas, ¿no? Y comienzo a hacer, me voy a cansar y al final simplemente vamos a hacer como una lata que suena y no tiene ningún fruto, ¿no? Cuando después de eso dicen, ¿no?, que el amor debería ser sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Pero dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y tantos términos ahí. Qué complicado, pastor, para un ser humano tener todas estas cosas, ¿no? Entonces, la única cosa que podemos sacar de todo esto como conclusión es que necesitamos de un Dios superior, ¿no? De alguien que está externo a nosotros, que entre en nuestra vida, que nos transforme nuestro corazón y que nos haga hacer obras, pero de esta manera, ¿no? Por amor. Pastor, ¿algo más con respecto a este tema? Sí, Waldi. Lo único que yo puedo decir es que cada mañana tempranito, a la primera hora, yendo a los pies de Jesús, es la única manera para poder agarrarnos a la mano de Dios e ir a la fuente de amor que es Dios, porque otra forma no hay. Yo te comento algo, ¿no? Que cuando me casé, mi matrimonio no fue bueno. No fue bueno, y muchas cosas que yo tenía que cambiar. Era muy egocentrista, lastimaba con palabras a mi esposa. Entonces me di cuenta que dañé, lastimé mucho. Entonces un día le dije, Señor, mira, si realmente quieres mi bien, tienes que cambiarme. Yo fui el primero. Entonces, tempranito le buscaba a Dios, ¿no? Así hice un plan con Dios de encontrarme a 3 de la mañana y le buscaba y le buscaba y empezó a cambiar. Y muchas cosas de las que ahora yo recuerdo me avergüenzo. O sea, mi esposa me dice, a veces cuando discutimos me lastimaba así, bajo la cabeza y ahora me avergüenzo de eso, ¿no? Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo hace que tu primera comunión cambie tu vida, ¿no? ¿Cómo es Dios que cambia tantas cosas? Que y lo que menciona la Biblia en el capítulo 13, solamente Él puede poner eso en nosotros, nadie más. Los psicólogos te pueden ayudar a reconocer, pero solo Dios realmente te ayuda a cambiar. Muy bien, amigos, solo Dios te puede cambiar. Y vamos a ver en el siguiente bloque, el último de este programa, que Dios insiste con un toque, otro y otro. ¿Quieres saber más? Estamos en Código Abierto. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la Iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Descarga este material y disfruta de su contenido. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en la lección número 7 y estamos en el último sector del programa del día de hoy. Pastor Claudia, Juan, hay muchos temas impresionantes de los que estamos hablando, ¿no? Cómo Jesús deseaba el bien. Y vamos a ir a la última parte, ¿no? El segundo toque, y vamos a ver una parábola. ¿Qué es lo que te ha gustado de esta parábola, de lo que cuenta, de esa experiencia de Jesús? Que más que una parábola es algo que Él hace en realidad, ¿no? Que se encuentra en Marcos capítulo 8. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esto? Primeramente, lo que me llama la atención es el hecho de que el ciego quería ver, ¿no? Y Jesús hace dos cosas interesantes, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Para ser sincera, yo nunca había leído así de profundo, ¿no? Y de repente me encuentro de que hizo dos milagros, ¿no? Que el milagro tuvo dos partes. Entonces, la primera parte fue, le escupió, ¿no? Y es algo interesante también el hecho de escupir, ¿no? Le escupió a los ojos. Todavía no lo tocó, pero sí le escupió. Y aquí la lección menciona de que antiguamente la saliva era curativa, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que todo lo que viene de Dios, yo creo que puede ser curativo, ¿no? Y la segunda parte es cuando ya le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿puedes ver algo? Y es ahí cuando más me llama la atención, porque dice, ¿puedo diferenciar a los hombres de los árboles porque se mueven? O sea, ¿aquí qué podemos ver? De que todavía no estaba viendo bien, que era borroso, quizás algo oscuro, ¿no? Pero ahí viene la segunda parte del segundo toque, ¿no? Que lo toca con las manos, que ya Jesús se involucra ya personalmente en su vida, ¿no? Y ahí le pregunta de nuevo, ¿ahora puedes ver? Y ahí le pregunta y le dice, sí, puedo ver. Qué interesante el hecho de, quizás el primer toque que le hace es como que ver borroso. Y en nuestra vida puede ser lo mismo. Puede haber hecho un cambio en ti, Dios, puede haber puesto un granito de arena, digamos, en tu corazón, pero sin embargo nosotros no vemos la realidad, ¿no? No vemos a nuestro hermano como alguien a quien amar, sino simplemente, ah, es mi hermano, ¿no? Pero ya en el segundo toque es algo más profundo. Muy bien. ¿Qué otras lecciones más, Juan? De esta parte, espectacular. De esta parte se advierte un peligro. Si lo llevamos a nuestra vida, podríamos decir, ¿no? El hombre cuando abre por primera vez ahí sus ojos, en el primer toque recién, dice, veo a los hombres como árboles. Correcto. ¿Qué es lo que los diferenciaba? Que se solamente movían. El movimiento, exacto. Solamente el movimiento. Ahora, nosotros en nuestra vida, en nuestra iglesia, la pregunta es, ¿tal vez vemos a las personas solamente como objetos o las vemos como alguien que necesita salvación? Como personas, en realidad. Como personas, en realidad, como hijos de Dios. ¿No es así? A veces las personas llegan a ser solamente un número más para incrementar nuestra feligresía, nuestra membresía. A veces las personas llegan a ser un objeto para llegar a un fin, pero aquí en el segundo toque Jesús muestra que nosotros estamos ciegos si es que vemos de esta manera. Nosotros estamos ciegos y no vemos el verdadero ser, la verdadera intención de una persona. No vemos su salvación, no vemos que ella puede ser un alma valiosa para el reino de los cielos. Correcto, y que Dios quiere cambiarnos, ¿no? Yo creo que en este pasaje bíblico es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Porque como tú dices, a veces actuamos de una manera tal, ¿no? O como en un hospital, ¿no? El paciente de la cámara 35, o de la cama tantos, ¿no? ¿Qué se llama esa persona? No sé. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros, ¿no? La persona que se siente en la banca de adelante, ¿no? Y no sabemos ni su nombre. O con los amigos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo no sé su nombre y cómo quiero ser su amigo, etcétera, etcétera. Realmente necesitamos el colirio de Dios para tener una vista que venga de Dios, pastor. El capítulo 8, a partir del verso 14 hasta el versículo 21, habla acerca de la levadura de los fariseos. Y Jesús después hace este milagro cuando lo hace en dos pasos, ¿no? Porque Jesús tiene sus tiempos, sabe qué lección quiere enseñarnos. Aquí habla acerca de los fariseos, porque ellos diezmaban hasta del perejil. O sea, diezmaban, eran muy fieles en su mayordomía, pero se olvidaba una cosa. Ellos querían ser fiel con Dios, no con su prójimo. Entonces aquí Jesús le dice, son ciegos, no ven la necesidad que tiene otros, no están viendo. Son ciegos. Y aquí Jesús hace eso y explica, le dice, mira, porque la tradición en aquel tiempo era que los médicos de aquel tiempo con la saliva curaban. Con la saliva curaban. Y también había otra tradición de que primero tenías que curarte, luego pagabas. Entonces Jesús utiliza la tradición de ellos con la saliva. Pero le dice, mira, no es así, ahora te voy a enseñar otra lección. Y Jesús empieza a hacer la segunda parte, ¿no? ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que no solamente podemos interesarnos en la persona o en números, sino en las personas, interiorizarnos en las personas, ¿no? Ver cómo son sus necesidades, suplir su necesidad, apoyar. Que también, Waldi, tenemos que hacerlo, porque en teoría es bonito, pero la realidad es otra también, ¿no? Nos pasa eso a nosotros, ¿no? Y Jesús nos enseña esta lección a nosotros. Muy bien, pastor. Y ahora yo quiero centrarme en un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses, ¿no? El capítulo 2, versos del 3 al 5. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿no? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud, Claudia, de la iglesia como tal? Yo creo que la actitud tiene que ser como ya hablamos un poquito los anteriores, el dar amor, pero un amor genuino hacia las otras personas. Yo creo que ese amor nos va a hacer hacer cosas por nuestros hermanos para que ellos lo vean, ¿no? Y como decía aquí, no tengamos la ceguera espiritual, no veamos a nuestros hermanos como que es una persona más en la iglesia, es un número más, ¿no? Si no es alguien que necesita nuestra ayuda, que lo saludemos, ¿no? Con ese ánimo de querer saber un poquito más de la otra persona. Yo creo que el amor que Cristo nos enseña lo tenemos que representar en la forma como nosotros debemos tratar a los demás. Hay un refrán que dice, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Y eso estamos llamados a actuar de una manera distinta para que solo la honra y la gloria sea para Dios. Estamos en la lección número 7, Jesús deseaba el bien. Hemos llegado ya casi al final, pastor. Necesitamos que usted toque algún punto más que estamos dejando por alto, que considere que es importante, un resumen y un llamado para los jóvenes para la acción. Es interesante cómo Jesús procedió para hacer el bien. Es nuestro mayor ejemplo. Jesús es el mayor ejemplo que podemos tener. Si nosotros queremos hacer el bien con humildad, como corresponde, como verdaderos cristianos, mi amigo, yo le animo, busque a Dios. La primera hora no es de usted, es de Dios. La primera hora le pertenece a Dios. Usted necesita ir la primera hora a los pies de Jesús. Cuando usted vaya a los pies de Jesús, usted se va a ir a esa fuente del amor. Y esa fuente del amor va a hacer que usted sea una bendición para su pareja, para sus hijos, para sus seres queridos, para la misma sociedad. Con certeza que usted va a ser una bendición para la iglesia. Y donde usted vaya, Dios lo va a utilizar. Que Dios te bendiga. Recuerda, la primera hora no es tuyo. Y cuando tú vayas a los pies de Jesús, siempre harás el bien. Porque con Cristo llegamos más lejos. Con Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga. Quítame toda la culpa. servirte y honrarte por la después de esa parte tan especial de nuestro programa que con seguridad nos ayuda a reflexionar, ¿no? Sentimos algo especial y creo que debemos tomar una decisión de ahora no estar sentados simplemente, sino hacer algo por nuestro prójimo, ¿no? Por la persona que está a nuestro alrededor. Vamos a pedir a Dios de manera especial que lo obre un milagro en nuestra vida y a ti, amigo, donde tú estás también, acompáñanos, vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Padre. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Querido Dios que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que nos ayudes a hacer el bien. Y la única manera, Señor, para que nosotros podamos hacerlo como es tu voluntad es buscándote a ti. Danos fuerza, Señor, para despertar temprano, buscarte a ti. Y si vamos a ayudar a una persona, Señor, podamos hacerlo para agradarte a ti, no a los hombres, no por vanidad ni por otra cosa. Poderoso Dios, gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Muchas gracias, Señor, porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que tenemos a un Dios misericordioso y lleno de amor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de la lección número 7, ¿no? Jesús deseaba su bien. El próximo tema es interesante también. Vamos a ver a cómo Jesús mostraba simpatía por las personas. Desde ya una invitación para que nos acompañes y seas parte de Código Abierto. Claudia, gracias por aceptar la invitación. Dios te bendiga muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme y espero que lo que hemos estudiado ahora sea para cada uno de nosotros. Muy bien. Pastor, gracias por aceptar la invitación y ser parte de nuestro programa. Gracias por invitarnos, Waldi. Vamos a seguir orando para que Dios nos ayude a transformar nuestras vidas. Muy bien, lo esperamos en un próximo programa. Con todo gusto. Muy bien. Juan, privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Gracias más bien por la invitación, Waldi. Y bueno, esperamos que esta lección pueda realmente transformar nuestras vidas. Amigos, creo que todos tenemos que cambiar. Y solo quien lo puede hacer es nuestro Dios. Entreguemos nuestra vida, como decía el pastor, cada día en sus manos para que Él labre un nuevo corazón y podamos irradiar su amor en el mundo. De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Esto fue Código Abierto por ahora.